Bueno, hermano, quería expresaros en primer lugar mi gratitud por volver a invitarnos. Repetir en un sitio siempre sienta bien, por lo menos significa que ha sido por lo menos un poquito apreciado, ¿no? Hace, como decía Julio, 4 años, y de 4 años para acá, entre otras cosas que han pasado en mi vida, que tengo gafas, pero no me acostumbro mucho a ellas, entonces habrá momentos que esté sin gafas, otras con gafas y otras mirando, por estaré confundido con el tema de las gafas. Para que lo sepáis, no estoy jugando, estoy intentando coordinarme con las gafas. Bueno, cuando era junio por ahí, me llamó Julio para cursarme la invitación. Le dije que necesitaba pensarlo, e inmediatamente le pregunté qué tema sugería desde la iglesia. Me dijo acerca de la oración, tanto comunitaria como privada. Y ya lo que me causó una alegría inicial de poder venir con vosotros a compartir la palabra me hizo tensionar. Tensionar porque me parece un tema tan importante que lo primero que me asaltó fueron las palabras del apóstol Pablo cuando dice, voy a intentar usar esto, para estas cosas ¿quién es suficiente? Abordar el tema de la oración me hace ser consciente de mi insuficiencia y eso me hizo por algún momento titubear en cuanto a aceptar la invitación o no. Después se me vino la expresión de Pablo cuando dice en Romanos, directamente hablando de la oración, ¿qué hemos de pedir como conviene? Lo dice el apóstol Pablo, se está preguntando, ¿qué hemos de pedir como conviene? Para contestarse a sí mismo, no lo sabemos. Y igual que el apóstol, salvando la distancia, yo me sentía intimidado por la propuesta de tema y, como digo, me planteé seriamente la posibilidad de agradecerlo y no aceptarlo, gracias a mi mujer que dice, hombre, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque yo le dije a ella, no acepto la invitación con este tema de fondo. Para estas cosas no soy suficiente. Y mejor lo delego en otro. Finalmente, aunque intimidado, pero confiando en la suficiencia del Señor, aceptaba esta petición, retomándola desde el punto de partida de este texto. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Y de esta manera conectarlo con el título genérico. ¿Cómo pedir como conviene, ¿no? Y orando como conviene se convierte en el tema principal de la reflexión y os propongo, como ya se ha anunciado varias veces, desarrollarlo bajo 3 aspectos o contenidos. Primero, que para orar como conviene es una cuestión de enfocarnos en la gloria del Señor, todo en el contexto de la oración, una oración que esté focalizada en la gloria del Señor. Segundo lugar, esta tarde, para orar como conviene, hemos de orar descansados en su soberanía. Y en tercer lugar, para orar como conviene, hemos de desarrollar una vida de oración ferviente. Ahora, se trata, según la propuesta de Pablo, cuando se pregunta qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Puesto que no sabemos qué hemos de pedir, esta es la paradoja, vamos a orar sin saber qué tenemos que pedir, según la propuesta de Pablo. Hemos de centrarnos entonces en el cómo, una cuestión no de contenidos, sino una cuestión de actitudes. Y teniendo presente este tema, orando como conviene y enfocados en su gloria, lo primero que hemos de dilucidar, si la propuesta es la necesidad de orar enfocados en su gloria, preguntarnos, quizás una duda inquietante, ¿ando desenfocado? Porque si estoy enfocado, ya lo demás sobra. Entonces, hemos de analizar, juzgar, si andamos desenfocados en nuestra vida de oración, en lo que tiene que ver con que el contenido, o la actitud, mejor dicho, de nuestra oración, es una actitud que se enfoca en el marco de la gloria de Dios. No sé si conocéis un libro que leía hace poco, justamente lo estaba leyendo cuando me llamaba Julio, no sé si lo conocéis, se titula Teología de perros y gatos. ¿Alguien lo ha leído? Me alegro que no haya ninguno que lo haya leído, porque así no me va a ir adelantando el terreno, con una ilustración que plantea muy interesante. ¿Quiénes de vosotros habéis tenido perro? ¿Y gatos? Son menos los amantes de los gatos, ¿eh, Julio? Bueno, pues el libro este enfoca muy interesantemente la perspectiva de la gloria de Dios, hablando ilustrativamente de ahí dos posicionamientos teológicos, la teología de los perros y de los gatos. No sé, aquellos que tenéis perros y gatos, sobre todo perros, yo ahora mismo tengo un perro, cuando llegas a casa, no importa que hayan pasado 10 minutos, 10 días o 10 años, pero el perro se manifiesta con una euforia extraordinaria, salta de alegría, mueve la cola y si le dejas te tiraría al suelo, te llenaría de baba. Es una euforia completa, cuesta trabajo de retenerlo, te arañan, te hacen daño incluso, y el motivo de tanto contentamiento y tanta euforia es su alegría por verte. No estás esperando que le retribuyas con alguna chuchería, no es que tenga sed ni hambre, que la puede tener, pero está por encima de la sed y el hambre. Está deseando del contacto con el dueño, solo te quiere a ti. Cuando aquellos que tenéis gatos, yo también he tenido, y llegas a casa y el gato abres la puerta, tienes que llamarlo porque no sabes si se ha tirado por la ventana, y descubres que está en tu sillón preferido y que se siente molesto porque lo vas a echar en ese momento, ¿no? Se le puede ocurrir venir, ronronear en tus piernas y creerte que te está haciendo una manifestación de cariño. Todo se viene abajo cuando al momento siguiente hace lo mismo con la pata de la mesa, ¿no? Te das cuenta que te ha utilizado como rascador, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Lo que apuesta el autor del libro. Él dice en una de las partes, los perros tienen amos, los gatos tienen empleados. Y tiene pinta de que sea una realidad. El perro, fijaos la reflexión, no se verá muy bien. El perro dice, me consientes, me alimentas, me proteges, me amas. Debe ser Dios. La reflexión del gato es muy parecida. Por lo tanto, la necesidad nosotros de mirarnos con delicadeza y sutileza a la hora de solventar esta duda de si andamos desenfocados. El gato dice, me consientes, igual me alimenta, me proteges, me amas. ¿Y cuál es su conclusión? Debo ser Dios. Es interesante porque esto, trasladándolo a nuestra reflexión, a veces decimos, Señor, me amas, me bendices abundantemente, diste tu vida por mí, debes ser Dios. Y este es el principio, el paradigma de la teología, permitidme, del perro, ¿no? Hay otra posibilidad y es igual, Señor, me amas, me bendices abundantemente, diste tu vida por mí, debo ser Dios. Y debemos de dilucidar si nos encontramos dentro de este marco o del otro, o del siguiente. Si estamos viviendo nuestra vida de oración bajo el paradigma de la teología del perro o del paradigma de la teología del gato. Teológicamente podríamos decir que los perros quieren obedecer a Dios y los gatos quieren que Dios le obedezca. Y esto se va a poner de manifiesto en todas las áreas de nuestra vida, con una sutileza que puede llevarnos a la confusión. Creer que estamos viviendo en la teología del perro, pero sutilmente nos hemos desplazado a estar viviendo bajo esta segunda paradigma de la teología del gato. Esto va a afectar a nuestro formato de adoración. Y si después de preguntar si andamos desenfocados, cogiéramos nuestro coritario, nuestro himno, nuestro listado de himnos, y los filtramos bajo estos dos marcos de referencia, la teología del perro y la teología del gato, podríamos llegar a descubrir que parte, un porcentaje quizás importante, del contenido de nuestra adoración obedece a la teología del gato. Afecta a nuestros ministerios, sea cual sea, en la obra de Dios, en la Iglesia, afecta a nuestro ámbito de testimonio y evangelización. Y mi propuesta en esta mañana, en estos días, es que afecta también de una manera profundísima, aunque sutil, a nuestra vida de oración. Depende de nuestra perspectiva, si andamos enfocados o no, de nuestro paradigma de teología de perro o gato, esto va a ser determinante. Así que hemos de continuar haciéndonos esta pregunta. Primera parte, ¿estamos enfocados en nosotros mismos, en el ámbito de nuestra vida de oración? Fijaos, hay una cita de... Yo creo que no veis nada, los del fondo, ¿verdad? Vale. Entonces no prestaré mucha atención tampoco a la presentación. Quedan letras pequeñas y fondo no muy oportuno. Esta cita del libro Orando como Jesús de Mullo Lang dice: en diciembre le pido a Santa Claus, es americano, nosotros le pediríamos a los Reyes Magos. En diciembre le pido a Santa Claus, el resto del año le pido a Dios. Mi preocupación principal es cómo hago que Dios me dé lo que quiero. Mi deseo es manipular a Dios en vez de conocerlo. La oración es sobre mí. ¿Qué dice? Bendíceme, protégeme, cuídame, punto suspensivo. Teología del gato, ¿vale? Lutero lo expresa de una manera que me encanta. Dice, la esencia del pecado es que el hombre se busca a sí mismo en todo. Y lo que es peor, aún en Dios. Esto es para decir, acaba y vámonos. La esencia del pecado es que el hombre se busca a sí mismo en todo, aún en Dios. Y os propongo, hermanos, que esto contamina nuestra vida de oración privada y aún comunitaria. Porque la vida de oración, desde la teología del gato, no va sobre Dios, va sobre nosotros mismos. Tal como presenta Lutero. Y aunque no lleguemos a decirlo de forma explícita, si alguien o algo nos pudiera dar mejor vida que estar en comunión con el Señor, lo podríamos llegar a considerar seriamente. Nadie diría ahora, si yo digo, ¿quién está de acuerdo? Nadie va a levantar la mano. Pero mirándonos nosotros desde lo más profundo, si hay algo que nos diga algo, alguien que nos aportara más que la comunión con el Señor, mejor no contestar. El contenido primario de la oración en este sentido es por lo que hemos recibido más que por quien es el propio Señor. Si revisamos nuestras vidas, nuestras listas de oración, sean expresamente escritas o las tengamos en la cabeza, se puede llegar a deducir cuáles son nuestras auténticas prioridades. Os propongo que echéis un vistazo mental a esta lista. ¿Tienen que ver con vuestra salud? ¿Tienen que ver con vuestra prosperidad económica? ¿Con vuestras relaciones? ¿Con nuestras relaciones? ¿Realmente todo esto tiene una conexión directa, inmediata y real con la gloria de Dios? ¿O estamos siguiendo las pautas del gato buscando nuestro propio beneficio y rentabilidad en la comunión con el Señor? Pensamos que si hay sanidad, bienestar, prosperidad, es un momento para adorar y glorificar a Dios. Pero cuando las cosas se tuercen, vienen mal dadas, la vida se complica, ya no tenemos la fuerza para gritar, Dios es fiel, Dios está ahí. Empezaron a tambalearse nuestros argumentos. Gritamos fácilmente, Dios es fiel, cuando nos favorece, sin darnos cuenta que estamos diciendo, Dios es fiel a mí mismo, no a sus principios, prioridades. Sin darnos cuenta que Dios no está en la obligación de ser fiel a nuestras expectativas, sino que Dios solamente requiere ser fiel a sí mismo. Os propongo que a esta pregunta primera, enfocados en nosotros mismos, intentemos dilucidar la respuesta, si estamos viviendo bajo este paradigma, o planteando la segunda de las preguntas, enfocados en su gloria. En Romanos 15, versículos 8 y 9, encontramos esta lectura. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, Como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. La pregunta es, según el texto, ¿para qué vino Cristo a la tierra? Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Parece que el texto está equivocado, ¿verdad? Hubiéramos puesto para que los gentiles no vayan al infierno. No. ¿Veis la sutileza en la respuesta a la pregunta? Para que los gentiles puedan glorificar a Dios por su misericordia. Tu salvación y mi salvación tiene como primera referencia el hecho de poder glorificar a Dios por su misericordia. La prioridad en sus vidas es que Dios sea glorificado. Es el paradigma de la teología del perro. El contenido primario de su oración es la alabanza a Dios por quien Él es en esencia. Y sin embargo, gran parte de del contenido de nuestra oración es gratitud por lo recibido, que es legítimo, no estoy hablando de que no sea legítimo, gratitud por lo recibido y petición para recibir. Propongo que planteéis seriamente esta cuestión. Y en un porcentaje a veces ínfimo se focaliza nuestra oración en la contemplación y adoración de Dios, de la persona de Cristo, por quien Él es, sin conexión con lo que recibimos o que pretendemos recibir. Es necesario comprender dónde nos encontramos en este sentido, porque es un asunto determinante para la realidad de nuestra vida de oración. Gracias al Señor al permitirme preparar esta reflexión para vosotros. Lógicamente, yo he recibido todo esto antes y me ha tambaleado mi concepto de la oración, muchas veces enfocado en mí mismo y no en la gloria de Dios. Cuando nos acercamos al Señor en oración, tenemos que tener consciente la conciencia de que no se trata de mí. Cuídame, protégeme, provéeme, sáname, sino que se trata de Él y de su gloria. El propósito principal de la vida y de la oración es ser reflejo de la gloria de Dios. Vivir para irradiar la gloria de Dios y darlo a conocer. Ahora, si hemos sopesado, si nos encontramos enfocados en nosotros mismos o enfocados en la gloria de Dios en nuestra oración, todos tenemos una respuesta, podemos, o debemos de tener una respuesta de dónde estoy en este momento. Hemos de enfrentarnos a otra cuestión. Propongo un nuevo paradigma, un nuevo modelo, un marco de referencia, y es ser confrontados a la hora de orar con esta cuestión. ¿Qué le dará más gloria a Dios? Yo tengo que reconocer que yo no oraba así. Yo oraba de una forma más natural y mecánica, conforme a lo que muchas veces iba saliendo, o el plan o el orden de la lista de oración. Sin embargo, te propongo plantear esta cuestión. Cada vez que vas a orar por algo, planteante la pregunta, ¿qué le dará más gloria a Dios? Estamos hablando de gloria y sin haberlo definido previamente. Os propongo esta definición del nuevo diccionario bíblico ilustrado cuando define lo que es la gloria de Dios. Dice, la gloria de Dios es el resplandor que emana de su persona, el aura cegadora de todas sus perfecciones. Esta gloria, comparable a un fuego devorador, anonada, abate e inspira temor, respeto y adoración. El hombre no puede ver la gloria real de Dios y seguir vivo. Cuando hablamos de dar gloria a Dios, a mí me suena un poco extraño, porque yo puedo dar algo que tengo. No sé si soy capaz de transmitirlo. ¿Cómo puedo dar yo gloria a Dios? ¿Qué gloria tengo yo que le pueda dar y que él no tenga? Es una forma de hablar que induce al error. Es sutil, pero hemos de caer en el detalle para tener cuidado. No se trata de que tú y yo tengamos la capacidad de darle a Dios algo que no tenga. La cuestión es diferente. El concepto de dar gloria a Dios es como la gloria que vemos en la luna, su brillo, ¿vale? La luna sabemos que no tiene luz propia, que lo único que hace es reflejar la luz del sol, hace espejo. Comunica y manifiesta la gloria de Dios en la medida que es un reflejo más o menos fiel de la luz que del sol recibe. Y es en este sentido que hemos de tomar conciencia de lo que significa dar gloria a Dios. Yo no soy nada ni nadie para otorgar gloria. Lo único que puedo hacer es estar lo suficientemente limpio y consciente para ser un reflejo de la gloria de Dios. El Salmo 19.1 lo dice perfectamente. Dice, los cielos, ya lo sabéis, cuentan la gloria de Dios. No dan. Se puede decir, no estamos hablando ahora que no se pueda decir, pero que sepamos bien cuál es el concepto. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De tal manera que, al igual que la luna cuenta la gloria del sol, como digo, en la medida en que refleja su luz, nosotros podemos y debemos contar o reflejar la gloria de Dios en la medida que seamos fieles espejos de Él. Así que la cuestión no es tanto qué dará más gloria a Dios, sino qué reflejará o pondrá de manifiesto la mayor gloria de Dios. Y os propongo que este debería de ser el marco de nuestra vida de oración, como os anunciaba antes. ¿Qué dará más gloria a Dios? Ahora, tenemos un problema y es que partimos de un presupuesto erróneo. ¿Cuál es el presupuesto erróneo? Que solo nuestro bien glorifica a Dios. Hermano, quiero que demos gracias al Señor porque me ha dado un nuevo trabajo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! El Señor es fiel. ¿Y si aquel hermano dice, hermano, me acabo de quedar en el paro? Ay, vamos a orar al Señor para que quite esta situación. ¿Entendéis los matices sutiles que están en juego? Creemos que solo nuestro bien glorifica a Dios. Y como digo, es en esa dirección que solemos focalizar nuestra vida de oración y aún la aplicación de las Escrituras. Somos inconscientemente selectivos a la hora de interpretar las Escrituras. Sabemos que Dios quiere bendecirnos, pero nuestro error viene del malentendido de lo que realmente significa bendición. Yo quiero ser bendecido como yo quiero ser bendecido. Y esto es un error. Uno de los episodios del Antiguo Testamento que más glorifica a Dios, desde mi perspectiva, aunque hay muchísimos, es cuando liberta a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? El Señor se manifiesta con poder a través del juicio de las 10 plagas, liberta de forma extraordinaria a su pueblo, se manifiesta como el Dios supremo y absoluto y soberano, conduce a su pueblo a través del Mar Rojo y libera a su pueblo. Pero habréis muchos matemáticos relacionados con la ciencia. Sabemos que estuvieron ¿cuántos años en Egipto? 400 años, aproximadamente 10 generaciones. La cuestión es que los que tuvieron la liberación fue la última generación. En nuestra interpretación y aplicación del texto decimos gloria a Dios por su liberación y aplicamos este texto para decir el Señor es soberano, es todopoderoso, nos saca de la esclavitud. Pero tengo unas preguntas. ¿Amaba Dios a las 9 generaciones que no vieron la liberación? ¿Seguro? ¿Amaba Dios a 9 generaciones anteriores? Profundicemos en la pregunta. ¿Tenía Dios un plan para esas nuevas generaciones? ¿O vivieron un accidente? Sin duda, ¿verdad? Tenía un plan. Profundicemos en la pregunta. ¿Cuál era el plan? Pero desde el punto de vista básico de su perfección, el plan era que nacieran, que vivieran y que murieran en esclavitud. ¿Y eso cómo se come? ¿Por qué? Surge la pregunta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Como dice la hermana, porque no se trataba sobre ellos. Se trataba sobre los propósitos eternos de Dios y su gloria. Y yo tengo que reconocer que no los entiendo. Pero ahí está. Todo el tiempo Dios tenía un plan. No había accidente. Él sabía lo que estaba haciendo. Y lo importante es que Él hoy sabe también lo que está haciendo. Durante todo el tiempo difícil que viene en nuestra vida, solamente nos pide que pongamos nuestra fe en Él continuamente, porque a través de esto Él recibe la gloria. Igual que esta historia, hay muchas historias en las Escrituras que no venden bien. No son buen argumento de venta y su aplicación la obviamos o no nos damos cuenta. Conocemos la historia de José, ¿verdad? Apliquemos esto. ¿Y si Dios quiere venderte como esclavo para usarte en una tierra extranjera como a José? Lo de José no fue un accidente, fue un plan predeterminado por Dios para su gloria. Y decimos, y después aplicamos de la vida de José las cosas bonitas, lo que vende. Pero, ¿y si fuese este el caso? ¿Y si Dios quiere que nuestro país sea invadido y devastado para que saliendo de él el Evangelio sea esparcido como durante el periodo de la dispersión? Sigamos. ¿Y si Dios quiere que seas apedreado hasta la muerte como Esteban? ¿Deja Dios de ser fiel, de responder a la oración? Porque Esteban oraba mientras era apedreado. ¿Y si Dios quiere quitarme los bienes, los hijos y sumirte en la enfermedad como Job? Nada. Rascándote con una pieza de cerámica. Eso es lo único que tenía. Si Dios quiere que vayamos a la cárcel por predicar el Evangelio, que seamos azotados con varas, apedreados, que naufraguemos, que andemos desnudos, con frío y con hambre, como Pablo, ¿deja Dios de ser fiel? Yo creo que si estas cosas realmente a mí me ocurrieran, con facilidad mi oración sería un lloroso lamento y diría, no es justo, Señor. ¿Por qué? No me lo merezco. ¿Qué he hecho? A lo mejor vosotros responderíais de otra manera, pero yo me temo que si fuera Esteban, que si estuviera en el pellejo de Pablo, me sumiría en la queja y en la perplejidad y la incomprensión. El problema es que la vida no fue diseñada para hacernos justa, desde nuestra perspectiva. La vida fue diseñada como una serie de acontecimientos para que reflejemos la gloria de Dios a través de nosotros. De eso se trata la vida. Y muchas veces vivimos desenfocados, ¿verdad? Dice Pablo en 1 Corintios 10:31, si pues coméis y bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Qué sencillo, qué difícil. Conocéis a mucho la biografía de Johnny Erickson, ¿verdad? Esta chica americana que de adolescente se zambulló en un lago y se partió el cuello. Eso significa tetraplejia de por vida. Su testimonio ha servido para que Dios sea glorificado por décadas. Allí en la iglesia tenemos un testimonio, no sé si a la altura de Johnny, un chico que se casa, tiene su primer hijo y por un problema en el parto queda absolutamente casi vegetal, ¿no? Davidito. Bueno, no tenía que haber puesto nombre porque está grabado. Al poco tiempo, a los años, no sé si producto de esta tensión, la mujer desarrolla una enfermedad y fallece. Estoy hablando que ahora mismo este hermano tiene 48 años por ahí. Lleva 5 años viudo y entra en una profunda crisis. Sin embargo, el Señor le restaura y ahora una de las experiencias, digamos, más impresionantes que podemos vivir en la iglesia es cuando Él se levanta los domingos en el tiempo libre de participación y siempre sin excepción, ora diciendo, gracias Señor, porque eres bueno. Porque tu bondad sobrepasa los límites de mi entendimiento. Y no puedo comprender cómo puede orar de esa manera. Con su hijo, con 18 o 19 años, en una silla de ruedas, con una parálisis cerebral, habiéndose partido su mujer también. Increíble. Pero es que hace 3 días visitaba a un hermano en el hospital cuya mujer estaba, digo, estaba en estado crítico porque esta madrugada falleció. Recibió por WhatsApp la información. Y este hermano compartía que uno de los elementos en los que se inspira para cobrar ánimo en el Señor, ¿sabéis quién? El testimonio de oración de este otro hermano, que para la gloria de Dios ha sufrido todo esto, aunque no lo entiende, sigue sin entender, pero creyendo que Dios es bueno. Ahora, dicho esto, tenemos que desahuciar este presupuesto erróneo. Que Dios solamente es glorificado cuando recibimos cosas buenas de Él. Mira, hemos de integrar un nuevo paradigma a la hora de orar, recobrar el enfoque escritural. Cuando en Juan 9, versículo 1 y 2, le plantean al Señor lo siguiente, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Y encontramos a los discípulos dentro de un debate teológico de altura. Creían que en última instancia el pecado era el causante directo del sufrimiento en el mundo, ¿vale? Pero Jesús tenía una respuesta diferente. Relacionó todo no con el pecado, sino ¿con qué? Con la gloria de Dios. Fijaos. Y responde en el versículo 3, respondió Jesús, no os confundáis en vuestros planteamientos teológicos. No es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Vale? ¿Hemos leído bien? ¿Cuáles son las implicaciones tremendas de este texto? Él nació ciego para la gloria de Dios. Y ahora yo te pregunto, ¿esto es justicia? ¿Esto es justicia divina? ¿Esto lo puede hacer un Dios bueno? ¿Por qué? Para la gloria de Dios. Si lo entiende, después me lo explica, porque no entiendo mucho. La cuestión es, ¿qué traerá más gloria a Dios? Así de sencillo, así de difícil, así de duro. ¿Qué traerá más gloria a Dios? Y esto, extrapolarlo a nuestra vida de oración. Propuestas prácticas para que veáis las implicaciones. ¿Qué traerá más gloria a Dios? ¿Tener un buen trabajo o estar en el paro? ¿Qué traerá más gloria a Dios? ¿Tu estabilidad económica y bienestar o vivir en estrecheces permanentemente? ¿Qué traerá más gloria a Dios? ¿Tu soltería o tu matrimonio? ¿Qué traerá más gloria a Dios? ¿Ser padres o no serlo? ¿Qué traerá más gloria a Dios? ¿Disfrutar de tus hijos o perderlos? Estoy hablando con mucha tranquilidad porque no conozco vuestros contextos personales. ¿Qué traerá más gloria a Dios? ¿Tu salud o tu enfermedad? ¿O qué traerá más gloria a Dios? ¿Tu vida o tu muerte? No hay respuestas fáciles a estas preguntas. Tenemos el derecho a Dios de pedir, por ejemplo, sanidad y por los demás aspectos de nuestra vida que hemos mencionado. Pero tenemos que rendir el derecho a Dios de usarnos para su gloria tal como Él quiera. Y esto no es fácil. Aun si nuestro Padre Celestial recibe más gloria llevándonos temprano a casa, como esta hermana que os comentaba, que partió esta noche con 53, 54 años. Lo que importa es la gloria de Dios y no nuestra vida, nuestra sanidad, nuestro trabajo. Esto no significa, como decía antes, o no implica que debamos ser masoquistas. No es que estemos ansiosos de ser mártires, pero a la vez no debiéramos asustarnos por serlo. Es el equilibrio siempre difícil. Todo se trata de la gloria de Dios y no sobre nosotros. Y esta es la explicación última que hemos de asumir y aceptar por fe, porque muchas explicaciones a veces no hay. Así que si hemos, respondiendo a la primera pregunta, nos hemos medio ubicado a ver en qué teología estamos, si la del perro o la del gato, si hemos planteado la necesidad de este nuevo paradigma en nuestra vida de oración, os planteo el último espacio de reflexión, la necesidad de un equilibrio saludable. No vayamos a ir a pendular ahora para otro lado. Imagina un tren avanzando a gran velocidad por dos raíles, perfectamente diseñado para que los pesos de los diferentes vagones vayan equilibrados en las dos vías. Y dos vías que están perfectamente diseñadas para entre las dos soportar como el tren marcha por ellas. No hace falta que desaparezca la vía derecha entera para que descarríe el tren. Es suficiente con que dos o tres agarres de un trayecto de 2.000 kilómetros se aflojen para que entero el vagón descarrile. Nuestra vida de oración ha de moverse sabia y equilibradamente, entiendo, todos estos son propuestas, entre dos vías. La vía del yo, del nosotros. Sabemos que el Señor nos ama, que busca nuestra bendición y nuestro bien, y que es legítimo y necesario llevar delante de Él todo aquello que carga nuestro corazón, nuestro trabajo, nuestro empleo, nuestra economía, nuestro matrimonio, nuestra soltería, nuestros hijos, perfectamente legítimos. Pero para que haya equilibrio no debemos centrar nuestra atención de forma prioritaria y casi exclusiva en lo presente, en el mío, en el yo, en el nosotros eclesial. ¿Me seguís? La otra vía, la propuesta, ¿no? La vía de la gloria de Dios. Que nuestra oración esté impregnada por una visión superior de la gloria de Dios. No es fácil. Es obra del Espíritu Santo en nosotros. Quizás pueda quedar un poco más claro con un par de ejemplos que os propongo. El aguijón de Pablo. Algunos dicen que literalmente, y creo que había entre nosotros especialistas en griego, aguijón, la palabra aguijón dicen, yo no conozco el griego, que literalmente no es aguijón, es estaca, se ha suavizado. Pero lo que Pablo estaba sintiendo como un dolor profundo era una estaca que se clava, no una agujita. Y él dice así, para que la grandeza de las revelaciones, en 2 Corintios 5:12 al 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado una estaca en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he orado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sin entrar en el debate de lo que era o no era este aguijón, esta estaca, probablemente había alguna dolencia física que de forma recurrente se hacía presente en su vida y que era para él una auténtica tortura. Estamos hablando de algo realmente serio. Nos dice el texto que por tres veces oró para ser liberado del sufrimiento y que Dios contestó en su corazón la oración. No le quitó el aguijón. Esa fue la respuesta de Dios. No se lo quitó. Le dio fuerzas para soportarlo. Qué difícil es que no nos quiten el aguijón y que solamente nos den fuerza para aguantar el tipo. Uno de mis textos preferidos, Isaías 41:10, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios que te esfuerce. Yo, este ya puesto por mí, yo siempre te ayudaré. Yo siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es todo Dios. No implica cambios en nuestras situaciones muchas veces. Implica un cambio en nuestro interior. Así actúa Dios con frecuencia. No baja el listón de nuestras presiones, de nuestro sufrimiento, de nuestras pérdidas, de nuestro dolor. Nos capacita a superarlo en su suficiencia. ¿Y qué camino más duro ser capacitado en estas lides, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace estas cosas de esta manera? Para que su poder y su gloria sean puestos de manifiesto y brillen de una manera especial a través de nuestros aguijones y nuestras debilidades, como en el caso de Pablo. Si las aflicciones de Pablo habían de ser ocasión para la manifestación de la gloria de Dios, que dice el texto, él se gloriaba en el aguijón. Esto es el colmo de los colmos. Una curiosidad. ¿Hasta cuándo oró Pablo? ¿Hasta cuándo oró Pablo? No estoy preguntando cuántas veces oró Pablo. Oró 3 veces. ¿Pero hasta cuándo supuso estas 3 oraciones? Hasta que tuvo la percepción interior del Espíritu de la respuesta de Dios. Oró 3 veces porque al haber orado 3 veces recibió del Señor: bástate, bástete mi gracia. No te quito el aguijón. Te doy la suficiencia en mí para llevarlo. Él oró hasta que tuvo la certeza de que este tortuoso padecimiento se encontraba dentro del propósito de Dios y que era para su gloria. ¿Y qué hizo? Dejó de orar en ese sentido. No vivió una vida de penitencia en oración, orando por algo que ya el Señor le había dado esa certeza interior como respuesta. Un segundo ejemplo, ya no el aguijón en la carne de Pablo, sino la copa de Cristo en Mateo 26, 39, 42 y 44. Dice que yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, ya lo sabéis, ¿verdad? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Hay que hacer una aclaración, porque aquí hay una coincidencia peligrosa. El apóstol Pablo oró 3 veces y Jesús oró 3 veces y dejaron de orar por el tema. Esto no tenemos que sacar la implicación de aquí en adelante voy a orar 3 veces por cada tema y de ahí se acabó. En ambos casos, los dos recibieron del Señor la respuesta a esa oración. En ambos casos buscaron la mayor gloria de Dios al priorizar su voluntad, sus deseos, su sufrimiento por encima del suyo propio. La respuesta del cielo fue inmediata a la oración de Jesús. Mientras todavía hablaba, dice el versículo 47, vino Jesús uno de los 12 y con él mucha gente con espadas, palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos, ya sabéis el resto. Ahora, el equilibrio saludable que os proponía es marchar sobre estas 2 vías de forma equilibrada. Ser capaces de rogar al Padre por nuestras necesidades. El Señor lo dice expresamente. Y orar mientras no recibamos de él la certeza de su respuesta. ¿No te has encontrado alguna vez orando por algo que por dentro está diciendo, es que no debo de orar en esta dirección? Puede ser que sea esta respuesta un engaño de nuestro inconsciente, de nuestras emociones y tal. No seamos tampoco demasiado superficiales a la hora de valorar. Pero hay ocasiones en las que tenemos la certeza de tener ya la respuesta en cuanto a lo que estamos orando. Os propongo reflexionar acerca de esto y valorar si necesitamos seguir orando más y más y más por algo que del Señor sabemos con certeza y quizás por convicción de otros hermanos, dependiendo del tema que sea, al respecto, ¿no? Y a la vez que oramos de esta manera, mantenernos siempre dentro del marco de referencia de la pregunta con la que empezábamos. ¿Qué le dará más gloria a Dios? Y ahí buscar el equilibrio. En una conferencia internacional sobre derechos humanos, habló uno de los líderes de la iglesia china en las casas. Este hombre había estado por 12 años en prisiones chinas y sufriendo torturas hasta el punto que en varias ocasiones le llegaron a romper las dos piernas. Finalmente, y en ese foro, habló a la Iglesia de Occidente que se orara por la Iglesia china. Ahora, ¿pidió oración específica para que el gobierno comunista les diera más libertad? Fijaos, no se atrevió a pedir en esa dirección la intercesión de los hermanos de Occidente, porque no sabía si el plan de Dios era aflojar la cuerda de la persecución a la Iglesia china. ¿Oró o pidió oración para que cesaran las torturas? Tampoco pidió oración por esto, porque no sabía si el plan de Dios era que sus hijos recibieran este tipo de trato. ¿Oró por la caída del gobierno chino? Tampoco oró por eso, porque no sabía si el Señor quería que esto ocurriera. Dijo literalmente, no pidan que termine la persecución. Sea, no solo no pidió que se orara por esto, sino que expresamente pidió que no oraran porque se terminara la persecución, porque no sabía si esto formaba parte del proyecto de Dios. Oren para que la iglesia se sostenga fuerte en medio de la persecución. Eso lo tenía claro. Fijaos qué forma de orar. ¿Qué traerá más gloria a Dios? No sabía si la gloria de Dios iba a ser a través de la liberación de la persecución, pero sí sabía que para la gloria de Dios el sostén de su pueblo sí era un recurso. Él sabía que la persecución estaba ayudando a la iglesia a reflejar la gloria de Dios en una manera extraordinaria. Sin embargo, como os comentaba, no sabía si el plan de Dios era acabar con la persecución. Podemos hacer una pregunta. ¿Podría ser detenida por Dios la persecución actual en su iglesia? Dicen que jamás en la historia la iglesia ha sido perseguida como en estos últimos tiempos. O sea, ¿no? El hecho de que no seamos perseguidos nosotros no implica que sobre o contra la iglesia se hayan desatado las huestes malignas. ¿Puede ser detenida por Dios la persecución para su pueblo, para con su pueblo hoy? Sí, pero Dios sabe que recibirá más gloria permitiendo que la persecución siga presente, si no, no tiene otra explicación. Dios usa el bien y el mal desde nuestra perspectiva para su gloria. Y muchos de los acontecimientos en nuestras vidas que vemos como auténticas maldiciones son bendiciones disfrazadas. Y hay potencial para darle la gloria a Dios en cada una de las circunstancias que el Señor nos ha permitido vivir. Porque Dios piensa, habla y actúa en términos de eternidad. Y nosotros no podemos vincularnos o desvincularnos, perdón, de nuestra temporalidad. Estamos sujetos a nuestro tiempo, a nuestro espacio, a nuestra carne, no en el mal sentido. Y eso nos impide pensar en los términos de Dios. En el libro Sueño Roto, Larry Crabb escribe esto. Dios está en el negocio de romper nuestros sueños. No sé si estarás de acuerdo. Dios quiere romper cada sueño que tenemos que no es de Él. Nuestro sueño es nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra comodidad, nuestro ocio, nuestro... Dios quiere que tengamos lo mejor, y lo mejor es el mismo. Y no nos damos cuenta de esto hasta que no quedamos sin nada. Dios está en el negocio de romper nuestros sueños. Dios quiere romper cada sueño que, no tenemos, que tenemos que no es de Él. Dios quiere que tengamos lo mejor, y lo mejor es Él mismo. Y a base de sufrimiento nos va despojando de aquello a lo que estamos afanados muchas veces. Así que, ya terminando, desde nuestra perspectiva temporal y humana, tenemos estas dos opciones. Podemos estar discutiendo con el destino, poner en el destino lo que procede. Podemos estar discutiendo con Dios y proclamando nuestra mala suerte y nuestra fatalidad. Podemos incluso llorar con resentimiento y rebeldía ante Dios por lo que está permitiendo que ocurra, incluso gritar que Dios es injusto, deseando que no nos ocurra lo que nos está pasando, y con la resignación del que no puede cambiar lo que está sucediendo. Pero desde la perspectiva eterna de Dios y para su gloria podemos cambiar el paradigma y podemos abandonarnos en las manos de Dios, buscar su gloria a pesar de lo malo que pueda estar ocurriendo en nuestras vidas, hacer que nuestras oraciones entren en la sintonía de la gloria de Dios y acabar en la aceptación de sus propósitos eternos, que yo no entiendo muchísimas veces, para nuestras vidas, aún en la perplejidad del que no entienda nada. Hay dos palabras aquí interesantes: resignación o aceptación. Y eso marca la diferencia muchas veces en nuestra vida de oración. Y así, si asumimos bien esta opción de ser capaces de percibir, al menos en la medida en que podemos, la perspectiva eterna de Dios en nuestra vida de oración, iremos dando, gracias al Señor, pasos conforme a la voluntad de Dios para ser transformados a la imagen de Cristo. Cuando Dios está en este negocio, quiere implementar en nuestras vidas el carácter y la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para que tú y yo reflejemos su gloria. Las matemáticas de Dios son así, de sencilla pero de dura. Él desea que seamos un reflejo de su gloria, para que irradiemos cada vez más la esencia de su carácter, que cada vez Cristo más sea conformado en nosotros. Y esto tiene su inicio cuando nuestra vida de oración privada y comunitaria se enfoca en su gloria. Hemos de hacer el marco de nuestra oración este paradigma. ¿Qué le dará más gloria a mi Padre? Así que el Señor nos ayude a todos a orar como conviene, enfocados en su gloria. Que así sea. Ah.